Hola, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar sobre las músicas, de raíz, sobre las músicas tradicionales, sobre la world music, sobre la music music y sobre las músicas en general, como siempre. Y empezamos en Escocia. Es el proyecto de un señor afincado en Glasgow, Peter Kelly, que responde al nombre de Beer Jacket. Y bueno, entra dentro de eso que ahora se llama folk alternativo o algo por el estilo, que a mí me sigue sonando a lo de siempre, pero bueno, parece ser que es alternativo. Esto se llama Nervous. The dream of you hangs like a scared codfish. The hook is through, but the heart is prone to wish. All night my head sinks. I've given my best, a solid 7 out of 10. But when you cast the net, I am a carp among men. And I'll swim upstream. I'll swim upstream. My eyes don't close at night. There's a flashing light beneath the surface. Time just melts like ice while the windows yawn behind the curtains. Tide begins to rise. I feel the weight lift from me. It just makes me nervous. It just makes me nervous. You put the song of the sea in my head, and I drift for miles but never reach my bed. All night my head swims, and I never rest. I move continuously. I repeat these same mistakes habitually, and I'll forego sleep. I'll forego sleep. My eyes don't close at night. There's a flashing light beneath the surface. Time just melts like ice while the windows yawn behind the curtains. Time begins to rise. I feel the weight lift from me. It just makes me nervous. It just makes me nervous. Ooh. Ooh. My eyes don't close at night. There's a flashing light beneath the surface. Time just melts like ice while the windows yawn behind the curtains. Tide begins to rise. I feel the weight lift from me. It just makes me nervous. It just makes me nervous. It just makes me nervous. It just makes me nervous. Bueno, pues esto era Beer Jacket. El trabajo se llama Silver Chords, acordes plateados. Y bueno, la carátula cinta, de la cinta yo, la carátula del trabajo es divertida porque es un dibujo de una cinta de cassette, eso que algunos de vosotros ya ni recordáis cómo eran. Siguiente cosa, vamos con Erith Beat, perdón, que es prolífico, todos los años saca, si no es un trabajo, saca dos, y en este caso ha sacado dos, uno con su madre y otro que se llama Global Griot, el Griot Global, pues con sus amigos europeos, con sus amigos africanos, con sus amigos americanos, y en este caso con una versión homenajeando a Beat Bill Brunsey, Blood, Brown and White, una canción que la letra dice algo así como: si eres negro, todo va mal, si eres moreno, palos alrededor. No, si eres blanco, todo va bien, si eres moreno, palos alrededor, y si eres negro, hermano, vuélvete a casa. Está en Rayuela de Cortázar, buscarla. This little song that I'm singing about people you know is true. If you're black and got to work for a living, this is what they'll say to you. If you's white, it's all right. If you's brown, stick around. But as you's black, oh brother, get back, get back, get back. Jim Crow. If you white, you's alright. If you's brown, stick around. As you black, whoa, brother, get back. I'm singing about people you know is true. If you black and got to work for a living, this is what they will say to you. This is, if you's white, you's all right. If you was brown, stick around. But as you black, brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they was all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But if you black, brother, get back, get back, get back. Me and a man was working side by side. This is what it meant. They was paying him $1 an hour, and they was paying me 50 cents. They said if you was white, you'd be all right. If you was brown, you could stick around. But as you black, boy, get back, get back, get back. I went to an employment office, got a number and I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said if you was white, you'd be all right. If you was brown, you could stick around. But as you black, brother, get back, get back, get back. I hope when sweet victory with my plow and hoe. Now I want you to tell me, brother, what you gonna do about the old Jim Crow. Now if you's white, you's all right. If you's brown, stick around. But if you black, whoa, brother, get back, get back, get back. Bueno, pues seguido hemos puesto la buena, la de Bill Bill Blues y Blood Brown and White, un bluesman curioso que para triunfar en Inglaterra pues tuvo que hacer country blues cuando realmente era un bluesman de Chicago, más habituado al blues urbano, y gran parte de lo que vendió pues fue country blues, evidentemente. Nos vamos a Irlanda, aunque él en parte es armenio también, se llama Gregory Page. Su madre ya cantaba en un grupo de beat en Inglaterra. Fueron teloneros de los Beatles en España. Las Beat Chick, eran chicas y cantaban. Bueno, pues su madre, la de Gregory Page, le debió transmitir a su hijo el oficio. Y bueno, ya lleva bastantes álbumes a sus espaldas. Es más un songwriter, como se dice en el mundo británico, que un intérprete de folk. Y esto viene en su último trabajo, se llama A Wild Rose y se llama I'm Alive. There's a feeling inside I can't explain. I'm gonna try my best, gonna find a way. I hang my hat wherever I roam. I'm a welcome guest, but I'm never home. Gregory Pace, and Alive, está vivo. Y bueno, suena muy irlandés, evidentemente, pero son todas las canciones del disco canciones suyas. Él no hace temas tradicionales. En algún disco sí que tiene versiones de temas tradicionales, pero la mayor parte del material es propio. Saltamos, nos vamos de la Isla Esmeralda a la grande, a la de al lado, a Leicester, donde nació Grace Petrie. Grace Petrie es una cantante pues bastante comprometida, activista, especialmente pues no quiere saber mucho de los conservadores en su país. Y bueno, en sus canciones toca temas candentes. De hecho, la prensa la ha maltratado bastante, sobre todo la prensa sensacionalista o la prensa más de derechas, por sus posturas. El trabajo que ha sacado este año se llama Queer as Folk y esta canción tiene un título que lo dice todo: Farewell to Welfare, adiós al subsidio de desempleo. It's section 28, and it's never too wild to slash benefits for single mums. The only victim is the child. And oh, who's gonna be my Martin Luther King? And I'll say, who's gonna be my Harvey Milk? And on the steps of Parliament, well, they're demonstrating, but what's the use when they're all cut from the same Eton silk? I'll say farewell, farewell welfare. And we've got a recession to beat. Let's put more money into the monarchy and a millionaire in Downing Street, and someone's got to foot the bill. Let's start with the disabled and the mentally ill, and if I keep my receipts, can I claim back the mistakes and the lives ruined by government? Or in another 18 years of budget cuts and tears, will the people pay for those just like we pay your rent? And say farewell, farewell to welfare. So give me change, give me equality, give me a minister for women that don't represent me. Tell me that it ain't no old boys club. And as the thousands march on Westminster, and look how quickly their demands are snubbed. And you ask me, where is the youth vote? Well, they didn't let me in, so you'll find me in the pub, raising a toast to the ghost of welfare. And I used to dream of a Britain where I'd be proud to bring up kids. These days I'd settle for a Britain where I'd be allowed to bring up kids. And Mrs. May, if I may be so bold as to say that your archaic view of family holds no relevance today, and if you think that honest people really should be turned away from IVF and B&Bs just because they're gay, I suggest you stop requesting that we continue to pay our taxes to a party that's held us back all the way. So I'll take my business and my produce and my income tax elsewhere. We'll be right back.

Alekun, dice Rachid Taha, falleció de un infarto hace pues apenas un par de meses y bueno, la gente le da vueltas a cómo le llegó el infarto, porque todos sabemos que Rachid Taha pues llevó una vida un tanto desenfrenada, algunos le llamaban el Iggy Pop argelino, pero lo cierto es que dejaba detrás una obra importante y una influencia bastante grande, sobre todo en la comunidad árabe-francesa, en la comunidad norteafricana. Vamos a poneros el This is an Arabian Song, esto está en su trabajo Bonjour, y después vamos a poner, pues me estaba resistiendo, pero supongo que hay que ponerla, pues la canción quizá más conocida de él y la que es casi un himno entre los inmigrantes norteafricanos ahí en Francia. Thank you. quizá el chiste o la gracia que tenía Rachid Taha, aparte de unos directos que podían ser tremendos o podía ser la ruina, depende de cómo estuviera él, aunque generalmente, aunque estuviera muy borracho, daba espectáculo, todo hay que decirlo, pero era la manera en que mezclaba el shabi y el rai, la música tradicional de su país, con el punk, con el rock, con el funk y con otras disciplinas no tan heterodoxas. Bueno, pues descanse en paz allá donde esté, seguramente ya tranquilamente en las urís del profeta con una buena botella de licor y vaya usted a saber qué otras cosas. Y nos vamos pues con el Ya Raya, cómo no. Taha. Uf, ¿cuántas veces la habremos oído en Pirineo Sur? Dios mío, la ponían a todas horas. Pero, en fin, lo cual no quita que la canción pues fuera toda una señora canción, sin duda ninguna. Y otra canción que me gustaba mucho y que no me rayó tanto como el Ya Raya, a pesar de Descanse en paz, Rachid Taha, es este Pulina de la Orquesta Nacional de Barbés. Posiblemente el gran éxito que tuvieron la Orquesta Nacional de Barbés, una formación que no hemos vuelto a ver por aquí, por España. Alguien me contó que de vez en cuando giran por ahí, por París. Se supone que ellos viven en el barrio de Barbés, aunque me imagino que con el tiempo habrán ido cambiando de residencia. Y posiblemente es una de las formaciones franco-norteafricanas más divertidas que puedas ver en directo. Y bueno, si nos seguís de hace tiempo, habréis oído alguna vez esa versión satánico-mora del Simpatía por el Diablo, que es una de las cosas más divertidas que he oído yo en tiempo. Vamos con el álbum de Fatoumata Diawara, Fenfo, algo que decir. Un álbum más maduro que el primero, que el Fatu, con una voz preciosa, como siempre. Ya lo dijimos, ella se ha ido a vivir a Bamako, aunque casi salió por piernas de Mali y ha vuelto. Hay un documental por ahí que se llama Mali Blues, que lo cuenta, que está bastante bien. Y bueno, os extraemos este Takamba. Ahí estaba, Fatoumata Diawara, y este Takama, un disco que suena muy, muy bien. No tiene la explosividad que tenía el anterior, pero tiene la madurez. Seguramente esta mujer me gustaría mucho, mucho, mucho verla en directo, porque lo que he visto por ahí en documentales y en la red, pues te pone los lentes muy, muy largos. Jennifer Raymond, ella es galesa, aunque ella ahora vive en Brighton, y tocó la guitarra a partir de los 8 años y se dedicó sobre todo, pues cuando era más joven, al punk, al grunge y a lo normal cuando eres más joven. Aunque hoy en día lo que hacen los jóvenes a esas edades aquí tiene más que ver con el reggaetón, por desgracia. Y el caso es que, bueno, ahora tiene algunos añitos más, no muchos más, la verdad, y empezó a oír blues de preguerra, empezó a oír música de los Apalaches y se quedó colgada pues con ese tipo de música americana. Tiene un trabajo que se llama You Never Were Much of a Dancer, y para que os hagáis una idea, y ya os hemos puesto una canción en otro programa, esto se llama Odyssey de Handman, parte 2, o second part, fuera para ver al ahorcado, segunda parte. Thank you. Tremenda guitarra, la de Winifred Raymond. Y seguimos, los Half House Flowers, ellos son irlandeses, esto es un disco del 86 que se llama People y esto es la balada para Katie, Ballad of Katie. In a town on a black horse, I wonder why. He kicks the dust off his black boots, he wipes his eyes. They're wondering here, wondering now, wondering who, wondering how, wondering. Side of the big man on the black horse, she likes his eyes. It's worse. She's wondering why. Billy lives in a small town. He loves Katie. Oh, he loves her life. And he'd go over and kill the big man staring at Katie. Oh, town on the black horse says goodbye. Bueno, los House Flowers, un sonido bastante ochentero, si os habéis dado cuenta. En cierto punto recuerda, pues no sé, algún grupo inglés de la época. No, no me sale ahora un nombre, pero sí es ese tipo de sonido. Ese tipo de sonido del norte de Inglaterra, no los nuevos románticos, aquellas cosas. No sé, desde los Prefab, Sprout no sé qué grupo me estaba sonando ahora. James Galway, ese pedazo de monstruo de la flauta. Volvemos a Irlanda. Esto se llama Over the Sea to Sky. Thank you. Preciosa la flauta de James Galway, como siempre. Over the Sea to Sky. Seguimos por el Reino Unido. Hoy llevamos buena parte del programa dando vueltas por allí, aunque nos hemos movido hacia otros sitios, como solemos. Lorcan O'Reilly, desde Escocia, también. Como más de los que hemos puesto hoy, más un songwriter, un compositor, que un intérprete de música tradicional. Esto se llama Arreside y está en el trabajo que acaba de sacar, se llama Heaven Depends. I'm here to raise suspicion. I have come to collect your dead. I'm here to play with silence and the whispers in your head. I'm the air you'll never breathe. I'm the coming of the seasons. I'm the book you break and even. I'm a stonewall. I am the peppered welcome sign. I am the town most left behind. And I am the endless summer days, the winds that bend the barley stem. And I reside where the wild things roar. Hit my back another. I've come to carry you in my storm. Back another, I carry you on my storm. And the fighting of the gulls won't stop me now. I am here, I am gone. I'm everywhere you're not. I'm the pillars of Palmyra. I'm a point and shoot caregiver. I'm 14 miles of ocean. I'm a desert storm blow. I am the few who care to help. I am the rest who help themselves. And I am the winter setting sun, the frost that grips all it's become. And I reside where the wild things roar. Hit my back another. I've come to carry you on my storm. Back another, I carry you on the storm. Mm-hmm. Vale, era Lorcan O'Reilly. Bien bonita la canción, Riverside. Vamos con la canción para David. No estamos muy contentos hoy con David, pero vamos con una versión. Una versión de un intérprete que tú conoces que se llama Jimi Hendrix. Y bueno, esta es la versión que hace también otro intérprete que murió el año pasado, Prince. La canción se llama Red House, es un blues. Y esta es la reinterpretación que hace Prince y se llama Purple House, Casa Púrpura. De versión. Por ahí suena el grupo totalmente engrasado, la guitarra de Prince siempre tan efectiva. No es la de Hendrix, Hendrix era otra cosa, aunque el alumno bebe del maestro, sin duda ninguna, y se la llevaba a su casa, que es lo bueno de las versiones. No se trata de copiar lo que hacía nadie, sino darle tu toque, tu impronta, y Prince lo sabía hacer muy bien, sin duda ninguna. Bueno, vamos a ponerle también una batere, a ver si se nos anima. Esta la conoces, seguro. (Risa) tan fuerte le entrarán dentro de mí. Hay tanto ruido en mi cabeza. Toda esa música enjaulada sin salir. No éramos seres especiales, seres que crean con solo respirar. Por eso siento esos dedos que aprietan. Quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Es imposible que no puedan ver que es invisible. Por más que griten nunca lo tendrán, es intocable. Al final me sale gris, porque aunque piensen los demás, al final me duele a mí. Quise, quise ordenar todo esto y fallé, pero empecé a poseer lo invisible, lo intocable. Al final me sale gris, porque aunque piensen los demás, al final me duele a mí. Quise, quise expresar todo eso y fallé, pero empecé a poseer los sonidos invisibles, las palabras Invisible de Taules Zurdos para Tere. Bueno, y me acabo de encontrar otra versión del Red House de Jimi Hendrix, pero esto ya son palabras mayores. No es que fueran palabras menores, pero esto es John Lee Hooker, el Boogie King, ni más ni menos, el Boogie Man, y esto es Red House. Red house over yonder, where my baby stay. Red house over yonder, where my baby stay. I haven't seen my baby 99 one half day. Hey! Won't unlock the door, 'cause it's wrong. My key, I put it locked no more. I'm leaving my baby, change the lock on my door. ain't seen my baby 99 one half days. I haven't seen my baby 99 one half days, one half days. Way, way, way back over yonder. Watch. Little blue. Señores, John Lee Hooker y este Red House, este sí que se lleva cualquier versión a su casa, se la llevaba, no hay duda de que era él. North Mississippi All Stars, como nos gustan por aquí, los hermanos Dickinson y este grupo donde también acabó tocando el hijo de R.L. Burnside, Dwayne Burnside, y que, bueno, estuvieron por aquí no hace tanto tiempo. Sabéis que los solemos poner bastante a menudo. El último trabajo se llama Prayer for Peace, fue en el año pasado, y en este trabajo está Donnie, el del pelo largo, Long Hair Donnie. bien los hermanos Dickinson y este Long-haired Donnie. Si no los habéis visto en directo, no sabéis lo que os habéis perdido. Hablando de directos, el próximo día 5 vienen a Zaragoza Alice Dale Fraser y Natalie Haas a presentar su último trabajo, que se llama Port of Call, que salió el año pasado. Y os ponemos este Freedom con Old Ye para que vayáis haciendo boca. Thank you. Bien, ahí estaba el dúo que hacen Alice Dale Fraser y Natalie Haas. Lo mismo de siempre, si no os habéis visto en directo ya estáis tardando. Alice Dale Fraser ya él solo es un motivo para que vayáis al concierto, vamos, de pies y manos. Y el dúo que hace con Natalie Haas es una verdadera preciosidad, como podéis oír. De hecho, supongo que habrá gente, porque es un... digamos que se ha hecho su público aquí, el Alice Dale Fraser, a través de los años, y es una cosa que en un sitio donde la gente va tampoco a ver música en directo, como suele ser Zaragoza, y mucho menos pagando, curiosamente se hacen este tipo de clientelas en algunos tipos de artistas, que resulta casi sorprendente, ¿no? Bueno, nos vamos por un momento a Bretaña a bailar con los Blazy Root. Esto se llama Truot Ekerdie. Bueno, ahí estaban los Blazy Root en directo haciendo este True Ekerdie. Nos vamos a Estados Unidos. Hay un documental, bueno, un documental no, es una serie de televisión que se llama Epic Sessions. que viene a narrar en, no me acuerdo si son 3 o 4 episodios, pues las músicas, entre comillas, tradicionales americanas, empezando desde la familia Carter a bluesmen conocidos, a diversos intérpretes, va de la mano de Jad White, el señor este que lo mismo se codea con Jimmy Page, que toca guitarras que se hace él. Y bueno, hay uno de los episodios en que diversos artistas conocidos se dedican a versionear canciones que se grabaron en discos de pizarra y las graban en una máquina muy parecida con la que se grabaron esas canciones. En este caso, El Cascabel, que es una canción tradicional mexicana, que de hecho debe andar por ahí por los espacios, porque fue mandada con otros materiales por ahí al espacio para representar pues la cultura de la Tierra, está interpretada en este caso por nuestros viejos amigos Los Lobos. Bueno, se nos colaba ya la despedida. El otro día casi acabamos con el disco este de homenaje a Bob Dylan, Hard Rain, donde diversos artistas pues hacían versiones de Dylan. No necesariamente de la época de Hard Rain, pero bueno, había cosas bastante curiosas, como por ejemplo esta que nos va a cerrar hoy el programa, que es un grupo inglés bastante ochentero, los Echo and the Bunnymen, haciendo ni más ni menos que el It's All Over Now Baby Blue, la canción que cerraba el Bring It All Back Home. Y como también cerraba el disco, va a cerrar Los Tres Cuervos. Será hasta el martes que viene. Y bueno, sed buenos, por supuesto. Allá va. Empty-handed pants. Standing in the clothes you once wore.